Que entran y que salen, y que salen y que entran. Buenas noches, un saludo. Muchísimas gracias por tu mensaje en audio. También un mensaje es el de Manu, que nos lo manda desde Jerez de la Frontera. Dice, muy buenos días, Pulpo, en el gimnasio ahora mismo estoy levantando pesas y preparándome para la Semana Santa para levantar al Cristo del Consuelo de la Hermandad del Transporte. Un saludo a todos los ponedores. Jorge también es un ponedor de calles, él trabaja en una carpintería industrial y se levanta tempranito para poder llegar hasta su trabajo. ¡Qué bien! Buenos días, Pulpo. Hola. Buenos días, Bea. Aquí desde Penáguila soy un camionero que voy dirección a Alcoy cargado de perecederos. Me pongo a las 7 y termino sobre las 6:30. ¡Soy ponedor! Muchísimas gracias por tu mensaje, que nos lo has mandado en formato audio y me encanta, al 662-942-605. Estamos en directo poniendo las calles a este viernes 1 de abril de 2022 a partir de las 6 de la mañana. Carlos Herrera está en COPE, a menos 10 le doy la del Pulpo y ahora lo que toca es avanzar con las canciones de Supertramp, nuestro artista de la semana en Poniendo las Calles. Cada día estamos recordando una gran canción que pertenece a un año. Esta de hoy es del 82 y ese año en España pasó algo muy grande. Y lo vivíamos con esta gran canción de Supertramp. Es todo un himno que estamos escuchando ya. El It's Raining Again. Es un gustazo poder escuchar a Roger Hodgson y a toda su banda. Disfruta y sube la radio. Piensas. Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. 6.000 millones de euros en ayudas directas. El gobierno no va a bajar impuestos. Apuesta por la subvención. Yo cobro mucho, recaudo y luego os doy una paguita, una ayudita. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Se realizará con cargo a los presupuestos generales del Estado. Este plan es más un préstamo que una ayuda. 20 céntimos subvencionados por litro de carburante para todos. Para todos, hasta incluso para los que no les hace falta. Porque lo mismo beneficia. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Ellos son de Valladolid y esta canción, que se compuso allá por el año 93 aproximadamente, jamás podrían pensar que en el año 2022 podría definir perfectamente la situación que está viviendo nuestro país en este momento, y ya no solamente nuestro país, podríamos decir que a nivel global. Vamos a escucharla un poquito, enseguida vamos a abrir los teléfonos porque hay un montón de gente que quiere saber qué película hemos representado en directo hoy en Poniendo las Calles. Mando un abrazo bien fuerte y un buenos días muy especial a la gente que se incorpora ahora. ¡Hola! Entonces, Jorge Richter, estás diciendo que durante estas dos horas de radio se está atendiendo el teléfono porque la gente te preguntaba, ¿qué te consultaba? No, me consultaba, no, me daban ahí la respuesta de la película, Pulpo, que hemos jugado al juego de la película y claro, me han estado ahí soltando un montón de pero películas. ¿Pero han dado con la película claro. correcta? Sí, claro. Hay gente que ha acertado la película, uh-huh. hay gente que no, uh-huh. también. ¿Y así algún despiste que hayas dicho, pero vamos a ver, esta película no es ni de coña? Es que no la he visto, pero uh-huh. por el nombre a mí no me ha sonado a que pegase mucho, que era Algo pasa con Mary. No sé si la habéis visto vosotros. Yo la he visto un montón de veces, es de mis películas favoritas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, súper divertida, por favor, Algo pasa con Mary. Hombre, pero... Pero es una película... Es buenísima. ¿Es la de Cameron Díaz? Sí, sí. Pues la del flequillo. Sí, la del flequillo esa de, que se pasa con gomina. Uh-huh. Sí. Y que vale. se pilla con la bragueta... El silbato. El vaquero. Claro. Una cosa. Ajá, claro que sí. Muy dolorosa. Y es muy curioso. ¿Con quién vamos a hablar? Que veo que hay un montón de gente entrando. Pues mira, vamos a hablar con José Ángel, que ahora mismo está en su casa, tranquilito, ajá, ahí, escuchándonos, que es una persona muy nocturna. Qué bien. José Ángel, buenos días. Buenos días, Pulpo. ¿Qué hacer? Buenos días, Bea. Hola, muy buenos días. ¿Qué hacer despierto a esta hora, por favor? Pues mira, que tengo el sueño cambiado. Ah, y bueno, pues hay ratos que duermo, otros ratos me despierto y escuchándoos, que siempre alegráis y siempre pues entretenéis. Qué bien. Eso es importante. José Ángel, ¿y en qué parte del mundo te encuentras? Pues yo estoy en Logroño. ¡Anda! ¡Qué bueno! Logroño sí, es la calle Laurel, ¿no? Sí, claro, y la calle San Juan. Uh-huh. Sí. Pero esos aperitivos de la calle Laurel son impresionantes, esas tapitas, por favor. Sí, las tapas, el vino, claro. El vino. Y el ambiente, El ambiente, sí, señor, es verdad. Claro. Qué bien, José Ángel. Bueno, entonces tú has llamado porque quieres saber a qué película pertenece la escena que hemos representado aquí en directo. Quiero saber quién es. A ver. Venga. Somos todos oídos. Dos policías rebeldes, dos. Muy bien. Sí, señor. El número. Si no recuerdo mal, creo que era Will Smith, ¿no? Y sí, el otro que no recuerdo. Qué bien. Martin Lawrence. No es Chris Rock. No. ¿Sabías? Hacía mucho que no sabías algo de Will Smith. ¿Eh? Hacía mucho tiempo que no sabías algo de Will Smith, si no llegas a ser por la... A ver, no ha dado tanto que hablar un sopapo, hombre. Qué grande. José Ángel, te vamos a mandar un regalo para que tengas de recuerdo por esta participación en la radio en directo. Te agradezco un montón que escuches la radio por la noche. Y os agradezco que estéis y que nos animéis y que, bueno, pues la gente que está enferma, la gente que está trabajando... Pues que nos hagáis pasar un rato bueno, que bastantes problemas tenemos ya. Uh-huh. Pues esa es nuestra misión y nosotros nos encanta que nos lo digas y que nos sientas así. Te mandamos un abrazo y todo el equipo te va a mandar un aplauso. Venga, José Ángel. Ángel, mucho ánimo, hermano. Gracias. Hasta luego, hermano. Gracias. Hasta luego. 5:50, las 4:50 en Canarias. Esta noche tenemos Poniendo las Calles Deluxe. Que tengáis buen fin de semana. Igualmente. Vea, un besito. Luego. Gracias. Ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. A ver cómo viene hoy, que es viernes. Para mí el mejor día, para él el peor día. Herrera, buenos días. Pues cómo voy a venir. Pues me imagino que mal, porque claro, te desprendes de la radio, quitando el Radio Carlitos Deluxe de mañana, pero ya eso de no madrugar, yo sé que te sienta mal. Me pone malo, chico. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada, eres raro hasta para eso. Soy pero raro para eso. Te soy queremos raro. Y te admiramos. Herrera, te lo puedo dar con Ronnie Lane de los Faces. Te lo puedo dar con Jimmy Cliff. Me encanta Jimmy Cliff. A mí también. Con Jeff Porcaro, de los Toto. También. Con Marvin Gaye. Yo creo que me he preparado un montón de buenas canciones. Vete ahora... por Jimmy Cliff. ¿En serio? Sí, hombre. Perfecto. Me gusta mucho Jimmy Cliff. Vale, pues mira qué bonito esto. Por favor, el digamos de que es un reggae un poquito más soft. Sí, ¿eh? Sí. Un poco blandurrillo, ¿eh? Sí, cuidado. Sí. Esta es la versión de Jimmy Cliff, pero, por ejemplo, hay una versión buenísima de Joe Jackson, que es muy para tener en cuenta, Herrera, sobre este de Harder They Come. Pero fíjate, este Wonderful World, Beautiful People es otro de los himnos de Jimmy Cliff que hoy hace 75 años que nacía. Es verdad que hubo un momento en el que había cierta competencia entre Bob Marley, Jimmy Cliff, quien marca el reggae a nivel mundial, y hay gente que defiende que Jimmy Cliff ha funcionado y ha reconocido que ha hecho las cosas bien. Sí, sí, sí, indudablemente sí. Lo que pasa es que no llega la leyenda de Marley, ¿no? Hombre, claro. La leyenda de Marley es muy difícil llegar. Marley fue ciertamente muy grande, ¿no? Sí. Es decir, Marley muere en el 80, 81, por 81. Ahí. 81, ¿no? Sí. Por tonto, fundamentalmente. Sí, por no hacer caso a los médicos. Por no hacer caso a los médicos. Y dejarse llevar por las cosas que se tenían que hacer. Él confió en esas cosas que, por fumar cosas raras también. Sí. Se pensaba que le salió pues un melanoma directamente en una uña. No se lo trató, le tuvieron que amputar primero el dedo y al final eso se le metió en la vena. Corriente sanguínea y en vena y se lo llevó por delante. Bueno, grandes canciones de Jimmy Cliff. Por ejemplo, un gran himno que ahora, preparando este momento de radio, Herrera, yo me he acordado que efectivamente era de él. Me encantaba esta canción. Sí, lo que pasa es que la que pesa de verdad es la versión de Cat Stevens, ¿no? Claro. Es más queda, es de esa producción tenía Cat Stevens del rasgueo de la guitarra, que sonaban las cuerdas de nylon de aquella manera. Yo era una producción, se grababa eso aparte, ¿no? Claro. Impresionante. Bueno, son muy buenas canciones. Herrera, por ejemplo, Marvin Gaye, qué gozada de hombre, qué bien cantaba y sobre todo qué elegancia y qué temperatura de voz. Era un tío con la voz muy caliente. A mí esta canción me trae unos recuerdos maravillosos en la calle Hilarión Eslava, en la discoteca Inn. Era la canción con la que Carlos Eisman cerraba y era la canción con la que... Eso era ya enviarte a casa, ¿no? Sí, esto era ya... Chicos, vamos saliendo, pero oye, sí. Os lo pongo fácil para que... En la discoteca Mojama, aquí en la calle Monte Carmelo, sí, se abría y se cerraba siempre con el Brazilian Rhythm, sí, de los Earth, Wind and Fire, que hace eso de Mojama, Mojama, Mojama, Jama, Jama. Y cuando el tío ponía eso, tú sabías que se encendían las luces. Significaba que había que irse. Es verdad, eran señales. Esta canción era una de ellas y siempre acababas abrazado a alguien y era una gozada. Herrera, a las 6 comienzas tú. España está pendiente de cómo arrancas. Pues a ver, ¿qué digo hoy? Mira, nos ha entrado en directo Carlos, un ponedor desde Mallorca, que trabajaba en una gasolinera. Y curiosamente decía que 5 minutos antes de llegar a las 12 de la noche, el precio de la gasolina subió. A las 12, el precio de la gasolina bajó para adaptarse a esos 20 céntimos que a partir de las 12 de las gasolineras. ¿Cuánto subió antes de bajar? Subió 5 céntimos. Claro. 5 céntimos. Lo que tenía que poner el de la gasolina. Así que, si eso se multiplica, lo que está haciendo Pedro Sánchez no vale para nada. Ya, para nada, no. Si eso se queda amortiguado enseguida. Eso es un plan muy poco ambicioso. Todo lo que no sea bajar impuestos... Tanto el día mintiendo. Pero para bajar impuestos tú tienes que bajar el gasto público. Claro. Y eso, amigo mío, claro, quitarle mamandurrias a algunos, eso claro, ya es palabras mayores. Claro. Pues no sé, dale una vuelta a ver si nos puedes dar un poquito más de luz sobre eso, que estamos preocupados. A ver, a ver, a ver. A ¿vale? Ver qué sale. Bueno, habitas.